www.radiolaboral.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. Sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino. Un programa donde participan las instituciones, los grupos de personas formales e informales que se juntan para mejorar la calidad de vida de la comunidad. La existencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar en. Y como son muchas las instituciones, los grupos, asociaciones, bueno, nos organizamos un poco y hicimos grupos, los lunes un grupo, los martes otro, y hoy nos toca. Los viernes nos tocan las escuelas, los scouts, el centro de jubilados, ¿qué más? La asociación Desde el Corazón, y sindicatos, y si me estoy olvidando alguno, bueno, ya les digo. Vecino, lo abrazo con estos ojos y luz. El Consejo Municipal de Prevención y Convivencia también. Y la Asociación Espera con Frutos, creo que es fundación, ¿no? No, Asociación Espera con Frutos, que estuvo, en, creo que uno de los primeros viernes, sí. Y si querés un puente. Pero bueno, no van a estar todos hoy, ¿eh? Va a haber cuatro representantes de instituciones. Vamos a tener a Norma Luna, directora de la Escuela Aeronáutica Argentina de La Falda. De acá de Yardino, la Fundación Molinete, Escuela Los Molinos. Vamos a ver quién nos atiende hoy. Ya confirmaron que los podemos llamar. Scouts San Antonio, no sé si se llama agrupación Scouts San Antonio. Calculo que sí, ya le vamos a preguntar, porque lo lindo de esto es que viene al estudio Emanuel Llanos. Y como siempre, infaltable, la asociación Desde el Corazón, con su representante Janina Ripelino. Estamos en Avenida San Martín 357 en Villa Yardino. Nos pueden llamar al teléfono fijo 497812, al celular 597634, todo con el prefijo 3548. Tenemos el Facebook Radio La Minga 94.7. Nos pueden escuchar por internet en la página de la radio www.radiominga.org.ar. Thank you. hacemos este programa, un equipo que está integrado por Luciana Bonetti, Emilia Gómez hoy aquí en la radio, Maximiliano Bresan, Alejandro Pico, Emiliano Sanier y Sofía Higuina. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. Qué cobarde. Mejor así. Queríamos darle alguna noticia de los incendios, pero bueno, no queremos, estamos leyendo noticias, pero están viejas, como va cambiando minuto a minuto la situación. Vamos a ver si podemos tener algo más actualizado. Por supuesto, si alguien tiene noticias, llamen a la radio, así lo comunicamos y queda la comunidad más informada, a veces más tranquila, ¿no? Porque el fuego asusta. Nuestros puertos somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Ahí va. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vamos a escuchar música. Tom Jobim, Gal Costa, Samba do Avião. Braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque rio eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Copacabana, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de samba é só porque rio eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. A cor brilhando, olha a pista chegando e vamos lá. Thank you. Good. Okay. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Bueno, tenemos problemas con la tratar de comunicarnos con la directora de la Escuela Aeronáutica Argentina. Queríamos charlar con ella, además de... Bueno, de la situación en general, de la escuela, cómo ve la educación y demás. Hay un tema puntual que estuvo cerrada la escuela. Voy a leer una noticia que salió en la estafeta online. Dice, tras el nombramiento de dos auxiliares, retomaron las clases en la Escuela Aeronáutica Argentina. Porque tras dos jornadas sin clases presenciales por la falta de nombramiento de personal auxiliar de limpieza, la Escuela Aeronáutica Argentina de la Falda retomó la normalidad y más de 250 estudiantes volvieron a las aulas. Finalmente, la empresa SEMST, concesionaria encargada de designar al personal de limpieza en escuelas de Punilla, nombró a dos personas para el servicio en la institución, por lo que los turnos afectados mañana y la jornada extendida retomaron la actividad. La directora dice, hoy comenzamos con presencialidad plena de las tres personas auxiliares escolares que necesitamos, han nombrado dos, una para la primaria y otra para jardín. Vamos a seguir reclamando otra persona para el turno intermedio y así poder cubrir todos los horarios, confirmó a la estafeta la directora de la institución, Norma Luna. El problema se había iniciado en junio pasado, cuando la empresa se hizo cargo de la concesión del servicio, aunque sin reemplazar a dos auxiliares que renunciaron a su cargo y a una tercera que se jubiló. Ante la suspensión de las clases, padres, madres y docentes habían realizado abrazos solidarios a la institución en reclamo de una solución. Yo soy aquel que no soy yo, vecino, expreso mi hecho de que suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Bueno, estamos teniendo saludo al aire, que ya me presentaron, pero no saludé. Buenas tardes a toda la audiencia de Comunidad Abierta. Bueno, como dijimos, los viernes son días de escuela y entre esas cosas que pasan en las escuelas, algunas que tienen que ver con lo educativo, otras también tienen que ver con los eventos. Por ejemplo, en la escuela de La Semilla están realizando en el día de hoy, podemos terminar acá, Emi, e irnos al té bingo, porque es hoy a las 6 de la tarde. Es un té bingo a beneficio de la construcción del nuevo espacio. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas hablábamos con la gente de la Escuela La Semilla y nos decían que, bueno, tienen que dejar el lugar en el que están actualmente? Así que están organizando este té bingo para esta tarde a las 18 horas a beneficio de la Escuela de Gestión Social y Cooperativa de La Semilla. Esto será en el Centro Español de La Falda, que queda en la calle Ingeniero Casafus 241. Las ofertas son un cartón más una infusión, 100 pesos, o tres cartones más una infusión, 200 pesos. Ruegan llevar lapicera y anuncian un servicio de buffet accesible. Así que este es uno de los eventos que tiene la Escuela de La Semilla para esta tarde, viernes 9 de septiembre, a las 18 horas, en el Centro Español Unte Bingo. La Escuela Obispo Salguero de Pampa de Olaem. Sí. No, estaba juntando juguetes. Pero bueno, estaba ahí y en el mes del niño, era en agosto, pero sí, lo habían extendido hasta septiembre, algunos días, sí, de septiembre. Pero bueno, ahí hay unos contactos que siempre los pasamos, pero como son muy largos, 3548-41-22-45, 3548-58-34-31, Oriana, 3548-57-14-95. Nada, vamos a llamarle algún día a la Escuela Obispo Salguero de Pampa de Olaem para que nos cuenten cómo están trabajando. Totalmente, totalmente. Los podemos contactar para que nos cuenten un poquito. Yo acá estaba buscando también qué otras actividades están haciendo las escuelas. Como dijimos, después vamos a hablar con la gente de la Fundación Molinete, que también tiene sus actividades. Pero entre, por ejemplo, las noticias que tuvieron las escuelas esta semana, está la de el Instituto Especial Madre Argentina de La Falda, que cuentan ahí en su Facebook que tuvieron la visita del doctor Menite y la doctora Vargas, que les enseñaron sobre la maniobra de RCP en adultos, bebés y niños, también sobre cómo actuar en caso de ahogamiento. Bueno, dicen que sus estudiantes del turno mañana pudieron practicar y quedaron muy contentos con todo lo aprendido. Esto es una actividad en conjunto también con la Municipalidad de La Falda, que es quien está brindando estas capacitaciones, y bueno, y quien les lleva este tipo de enseñanzas y de encuentros a los alumnos del Instituto Especial Madre Argentina. Significa ni significa estar enfrentados. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino. Hablando de escuelas, también estábamos recordando por aquí que nos llegó una invitación de la institución educativa, del Instituto Educativo Juana Micono. Esta mañana estuvo realizando la celebración del 80 aniversario en el de promoviendo la formación de niñas, niños y jóvenes en el Valle de Punilla. Específicamente, bueno, la Escuela Juana Micono, el Instituto Juana Micono, que aquí en Villa Jardino, así que celebran 80 años en el día de hoy, desde 1942 a 2022, formando jóvenes. Versaba la invitación que nos hacían llegar aquí a la biblioteca. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado.

Perdón, estoy ajustando algunos botoncitos acá. Ah, muy bien. Pero, en general, ¿cómo anda todo? ¿En qué anda? ¿En qué proyecto están ejecutando? Bien, estamos trabajando. Bueno, la primaria estuvo realizando un proyecto de unos cuentos que se presentan hoy en la Biblioteca Babel de la Falda. Así que, bueno, cada niño guiado por la docente estuvo realizando su historia y su cuento. ¿El concurso Barriletes? No. Sí, no, es un el concurso de esta biblioteca en la Babel de la Falda. Sí, creo que sí. Bueno. Que se lleva hoy, hasta hoy tenían para presentar el claro. cuento, así que hoy lo prepararon ya para llegar a la biblioteca. ¿Quiénes participaron de la primaria? Toda la primaria participó tercer grado y cuarto grado. Claro. Cada uno realizó cuentos individuales. Estuvieron igual dialogando en equipos y, bueno, dialogando con la docente sobre cada una de las historias y, bueno, lo prepararon en sus casas con las familias para poder enviar. Sí. Así que, bueno, participaron todos. Eso se podía trabajar en equipo, ¿no? El de sí. quien escribía y con una ilustración, con digamos, el escritor y el ilustrador o la escritora y la ilustradora. Sí. O la misma persona hacía las dos cosas. Sí. Acá eligieron, okay. bueno, ellos fueron eligiendo realizarlo de forma individual algunos y, bueno, algunos en equipo. Claro. ¿Y cómo lo presentan? ¿Lo tienen que enviar? ¿Lo llevan? ¿Cómo es? Luego se lo prepararon, va impreso. Está bien. Va en sobres, bueno, todo con... Con un concurso. Sí, es como un concurso. Está bien. Buenísimo entonces. Eso cerrado. Sí. Y bueno, estamos trabajando mucho, bueno, socioambiental, están trabajando con la huerta, con siembra, en estos momentos. Bueno, este año trabajamos más la huerta y están sembrando diferentes hortalizas y toda la escuela está al cuidado de la huerta, de mantener los plantines y, bueno, de regarlos, de sacarlos, de entrarlos, de cuidarlos. Así que estamos todos con eso, con esas actividades y, bueno, también muy pendientes por toda esta situación del fuego, dialogando mucho con los chicos, porque, bueno, están todos muy movilizados por esta situación también. ¿Cómo todos los niveles charlan o cuál es el nivel que más interesado se muestra? No, de diferentes formas de acuerdo al nivel, pero entonces lo que más se trabaja, bueno, es la prevención, no el cuidado que vamos a tener nosotros como ciudadanos y que formamos parte, ¿no?, de este medio ambiente para cuidarlo. Uh-huh. Eso es lo que más dialogamos con ellos. Claro, ¿y qué preguntan? Y ellos por ahí consultan sobre, bueno, siempre hablan que de los bomberos y de los aviones están muy movilizados en mi nivel, por ejemplo, en nivel inicial están muy movilizados por los bomberos. Pero bueno, estuvimos dialogando mucho sobre cómo podemos hacer nosotros por ahí poner potes de agua en nuestras casas o en la escuela para poder... para las aves o, bueno, para cualquier, bueno, para los animales, ¿no?, que puedan claro. necesitar. Que estén huyendo del fuego. Huyendo, sí. Claro. Y comentaban, sí, muchos han salido por ahí a las noches, e incluso en el nivel inicial, que han visto la línea de fuego. Entonces, bueno, están todos como muy preocupados, porque, bueno, acá trabajamos mucho el monte y lo queremos y lo cuidamos mucho, entonces, bueno, toda esta situación nos moviliza. Algunos habrán visto el fuego por primera vez. Sí, porque tenemos, bueno, sala de tres que son claro. chiquitos, sí. Contamos a la gente que, bueno, la escuela Los Molinos tiene un acento especial en el ambiente y están haciendo caminatas. ¿Cómo va eso? ¿Siguen con las caminatas ahora? Sí, seguimos. ¿Cómo se llama? Quería decirlo, pero... Senderismo. No sí. me salía la palabra. El proyecto de senderismo. Senderismo. Sí, lo estamos trabajando, bueno, con todas las docentes se trabaja, ¿no?, en las diferentes áreas. Uh-huh. Y, bueno, los profesores de educación física, que tenemos, bueno, todos estímulos de educación física con los niños, trabajan mucho también la práctica, la caminata por acá por la zona, o ponen obstáculos por si los chicos ya vamos probando si hay subido, si hay piedra o si hay arroyos, cómo los pasamos para prepararnos para hacer caminatas y excursiones, ¿no?, al aire libre. Y los cuidados que tenemos que tener y prestar atención al docente, escuchar, a estar atento, bueno, y hasta trabajan lo que lleven en el bolso para una caminata, se trabajan todos los cuidados y los preparativos que tenemos que tener para poder salir a caminar y disfrutar de la caminata y, bueno, estar protegidos, ¿no? Y seguimos contando a la audiencia, recordándolo, que la Escuela Los Molinos tiene... toma el modelo, pero no exactamente, de las escuelas Bosque, ¿no? Sí. Que contanos de qué se trata, para recordarlo. Nosotros trabajamos mucho al aire libre, el tema de las diálogos, trabajamos casi todo, las actividades de intercambio con los niños, quizás se llevan almohadones y se hacen rondas en el parque y se dialoga ahí, porque además, bueno, estamos más en contacto con la naturaleza, estamos más atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y diferentes áreas que podamos trabajar afuera, casi todas las actividades se trabajan, puede ser matemática, puede ser lengua o lo que sea, se trabaja, biblioteca, se llevan cajas con almohadones y se trabaja la biblioteca en el parque, entonces compartimos con los niños abajo de la sombra de un árbol los cuentos, y bueno, es otra... no solamente la biblioteca, sino trabajamos con todos los sentidos, ¿no? En ese momento, con la conexión con la naturaleza, el respirar el aire libre y el estar en contacto con ese clima y con los cuentos, genera otra sensibilidad en los niños también, ¿no? Entonces, bueno, prestamos atención a todas esas cosas. ¿Cómo es la relación con las familias, Vero? La familia siempre participa mucho de nuestras actividades. Trabajan quizá por ahí cuando hacemos caminatas, participan, o cuando hay actividades en los diferentes proyectos que tenemos, siempre se los incluye en actividades a la familia. Cuando se hace la huerta y se hace el repique, se dice por ahí, cuando hemos hecho repique de siembra, siempre se invita a las familias para que participen de estas actividades y se hace una jornada con las familias. Cuando se hace alguna caminata, por ahí se termina la caminata en la escuela o en una plaza y compartimos una merienda con las familias. Siempre están integradas las familias porque, bueno, son muy importantes para nosotros el vínculo con las familias y también para la contención y trabajar en equipo por el niño. ¿Están ya pensando en inscripciones para el año que viene? ¿Cómo viene eso? Ahora en este mes se están enviando recién las notas, pero sí, ya estamos organizando para la inscripción a las familias primero, de sí, la escuela y a los hermanos, y ya el próximo mes comenzaría a inscribir a las familias de afuera de la escuela, pero igual ya se están tomando nota en lista de espera a cada familia que llame. Se toman los datos para ya estar en contacto. ¿Están construyendo un aula nueva, Vero? Está el proyecto, este año vamos a comenzar, ya sería la parte de los baños, la segunda aula, tenemos que comenzar la parte de la continuación del aula nueva, sería una tira que vamos a hacer continua para toda la parte de las aulas de primaria, sería de esa hasta, zona. ¿Hasta qué grado están ahora, tienen? Ahora tenemos hasta cuarto grado. ¿Van a sumar quinto el año que viene? Sí, vamos a sumar. No van a parar. No. Vamos a seguir hasta la primer corte de primaria, así que nos quedan 2 años más y tenemos los primeros egresados de la escuela. Estamos felices porque, bueno, sí, la verdad que verlos crecer y verlos como crecemos juntos es hermoso para nosotros. Acá dice, mi compañera acá me acerca una información, espérate que tiene el celular con un golpe en la pantalla. Como casi todos, creo. Y estoy leyendo a través de la herida del celular y dice, comunidad en general, estamos participando en un concurso con la Escuela Los Molinos en Fundación Molinete para ganar un año de frutas gratis. Ay, sí, ¿qué sí, son sí, para las meriendas? ¿Qué se trata? Es un concurso, se llama Frutea tu Escuela. En ese concurso los niños tenían que preparar con fruta, participó a nivel inicial, así que se presentaron 3 proyectos que era la mascota del mundial realizada toda con fruta. Ajá. Bueno, y que los chicos, ¿cuál es, bueno, la mascota del mundial? Yo estoy todo mal. No, era una inventada por ellos. Ah, bien. Cada sala tenía que inventar su mascota del mundial, ponerle nombre, características, pero hacer el modelo solo con fruta. Muy bueno. Bueno, sí, la verdad que fue hermoso participar con los niños de esta actividad. Aparte, bueno, porque ya veníamos trabajando, nosotros tenemos el proyecto de alimentación saludable, que vino una profesional a hablar acá con las familias, o sea, eran temas que ya veníamos trabajando en la escuela, y con esto que veníamos trabajando se generó este proyecto también, que estaba en el concurso de la mascota del mundial. Y una vez que se armaron las mascotas, se enviaron, y ahora está en la etapa de votación. Tienen que entrar a Frutea tu Escuela, y bueno, nosotros ahora les pasamos el link de las mascotas nuestras, de la escuela sería, y entran y dejan el voto. ¿Puede votar todo el mundo? Puede votar cualquier persona, simplemente ingresando y dejando el voto a la mascota, y bueno, y lo que se gana al ganar el concurso, Frutea tu Escuela te da un año de fruta gratis, que para nosotros, bueno, sería importantísimo, pues una de las meriendas nuestras son con fruta, y bueno. Con fruta. Claro, y bueno, porque también es algo poder darles a los niños toda esta comida saludable, la verdad que estamos contentos. Entonces, pero igual ya el hecho de participar a los chicos los puso muy contentos y a nosotros también. Debe haber sido muy divertido. Sí, sí, armando la escuela con la la mascota con la fruta fue muy divertido. ¿Le sacaron fotos y lo mandaron? Sí, se enviaban fotos y se completaba un formulario con lo que, aparte con lo que los chicos decían de las características de la mascota, que también el nivel inicial fue muy divertido. Muy bueno, ¿cuándo se sabe el resultado? Se puede votar hasta el 30 de septiembre. Después en octubre ahí ya van a decir los resultados. Los tres primeros ganadores eran los que obtenían los premios. Bueno, buenísimo. Pasame entonces, ¿es complicado? No, ¿a dónde hay que entrar para votar? Lo que pasa es que sí les tengo que pasar los links, porque cuando uno entra a Frutea tu Escuela están todas las mascotas. Claro. Pero ya le envío los links y... Dale. Son cuatro mascotas que hicimos. Y los compartimos. Y los sí, pero sería buenísimo. Sí, sí, más vale. ¿Cómo no? Tenemos que ganar. Sí. Bueno, buenísimo. Y además de todo esto, siguen con los talleres, ¿no? Sí, seguimos los talleres a contraturno del nivel inicial. Está el taller de puntos y puntadas, que es, bueno, de motricidad fina, el taller de aromas y sabores, que es de cocina, el taller de inglés, que son dos veces por semana. Todos esos talleres continúan aquí en la institución, y bueno, están los otros talleres que están para anotarse también, de música y NIMPO, que bueno, están para anotarse completar el cupo y comenzar. Así que están todos disponibles, están todos en la página de... Siempre los publicamos por Instagram en la Fundación, así ven todos los cursos que estamos haciendo y bueno, les vamos mostrando cómo vamos avanzando. ¿Estos talleres son abiertos a la comunidad Sí, son abiertos a la comunidad. Bien, sí. ¿Y están publicados en Instagram y en el Facebook también? De la Fundación. De la Fundación. Sí. Bueno, Vero, estamos ahí entonces atentos, seguramente los vamos a volver a contactar en algún momento, estamos todos los viernes con las escuelas, así que muchísimas gracias por estos minutos y nos estamos viendo. ¿Me quedó algo en el tintero por preguntarte? ¿Hay algo que quieras contarme? No, creo que... Bueno, saludo al equipo. Bueno, quería agradecer mucho la comunicación. Mil gracias por siempre tenernos en cuenta. Un saludo a todo el equipo ahí. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes a todos. Vecino. Bien, ahí estábamos charlando con la Fundación Molinete. Escuchamos a Seba Ibarra, el payaso exagerado. Era un payaso muy tranquilo, casi ni quería respirar, hasta que un día vino un amigo que por fin pudo sacarlo a pasear. ¡Andante! Ahora el payaso payaso es más activo. Sale todos los días a caminar. Él es el que busca a los amigos y los lleva todos juntos a trotar. ¡Alegro! Ahora el payaso come sano, remando te cruza el Paraná. Le gana la carrera a sus hermanos y tiene abdominales de verdad. ¡Molto vivace! Al payaso ya le sobran vitaminas, casi nadie lo puede alcanzar. Cuando tira algo para arriba, esa cosa ya no vuelve a aterrizar. ¡Estresato! Ahora el payaso hace karate, jiu-jitsu, yoga, kenai y squash. Con tres trabajos hace malabares y ahora sí que ya no puede respirar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y así este payaso exagerado por fin se puso a pensar que casi se fue para el otro lado y puso la cosa en su lugar. Ya no está aburrido todo el día, tampoco hace mil cosas a la vez. Se viste de color y fantasía y grandes zapatos en los pies. Por fin se lo encuentra en el circo, ahí es donde más quiere estar. Riendo y saltando con los chicos y que todo sea como jugar. Por fin se lo encuentra en el circo, ahí es donde más quiere estar. Riendo y saltando con los chicos y que todo sea como jugar. Vecino, reflejo de una especie. Y recién Verónica Jaruf de la Escuela Los Molinos nos contaba que hoy presentaban sus trabajos los chicos de tercero, cuarto y quinto grado en la Biblioteca Popular Babel, y es el concurso que publica la Biblioteca Popular Babel, y es una iniciativa que hace varios años que lo hacen. Invitan a los chicos de tercero, cuarto, quinto y sexto grado al concurso de cuento ilustrado Barrilete. Este año el jurado es Cecilia Varela. Cierra hoy, ¿no? Supongo que hay escuelas que todavía tienen tiempo de presentar sus trabajos. Seguramente debe haber algunas que están terminando y la Biblioteca Babel esperando que recibir todos los trabajos. El jurado, decía, es Cecilia Varela de La Falda, Carmen Catalano de La Falda, Cristina Giacobanetti de La Falda y María Angélica Mosher de Córdoba. Invitan a participar a los chicos de tercero y cuarto grado en una categoría y los de quinto y sexto en otra. Y la idea es que sea un cuento ilustrado, es un solo autor que pueda escribir y dibujar, o dos autores, uno que escribe y otro dibuja. Así que bueno, nuestra querida escuela Los Molinos ha participado de este concurso, así que bueno. Y también participó Frutea tu Escuela, es otro concurso, pero ahí participaron los más pequeños y hicieron mascotas del mundial con frutas, mandaron las fotos y hay que votar. Así que ya les vamos a pasar el link para que podamos sumar muchos, muchos, muchos votos y a lo mejor ganamos todas las meriendas para Molinete. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino. Acá me recuerdan que es el día del maestro el fin de semana. Docente, capaz que hay que decir ahora. O maestres. Enfrentarnos. Yo soy aquel. A todos los que tienen ese arte de enseñar y lo hacen,

créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el Gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400 mil pesos para capital de trabajo y 600 mil pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. Aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. Aire. Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes, y envuelve la radio en vivo. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas, voces, muchas voces, más vivos todavía. Más vivos que nunca en La Minga. Están más vivos que nunca. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Por La Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. 17:03, volvemos a estudios, ya estamos en esta comunidad abierta, no estoy sola. Somos varios hoy en el estudio, eso es lo bueno, lo que más agrada. Vamos a abrir los micrófonos, están tres personas que son integrantes de la agrupación Scout de Valle Hermoso y les vamos a pedir que se presenten. Me parece que quedaron dos nomás, otro está dando vuelta. Sí, quedamos dos, la asistencia técnica se fue. ¿Qué pasó? Se fue de viaje. Bueno. ¿Quién está? Víctor y Emanuel. Sí. Hola, Emi. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Acá vengo de paseo de vuelta por casa. Qué bueno. Trayendo amigos. Qué bueno verte en casa. Igualmente. Bueno. Hola, Emilia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un placer. A ver otra vez. ¿Cómo te va, Emilia? Ahí está. Yo soy Emanuel. Bueno, somos los tres parte del cuerpo de educadores de Scout de Valle Hermoso. Así que bueno, nada, un placer que nos reciban, nos ha sonado la invitación. Encontramos muchas similitudes entre organizaciones de usted y la nuestra. Saben que nosotros también somos voluntarios, ¿verdad? Así que bueno, por ahí con otra orientación. Como sabrán, bueno, los Scouts, nosotros tenemos un foco en lo que es pedagogía, la enseñanza de valores en los chicos y bueno, y vamos bajo ese lema. Molestar un cachito. ¿Sí? Claro, se quedó el vidrio ahí como diciendo Oli. ¿Ahí? Ahí va. Sí, pero si querés venir de este lado, pasa que nos pusimos para el público. Ah, listo. Decime, Emi, si se escucha bien. Ahí sale joya. ¿Ah, sí? Sí, más perfecto. Entonces, me acerco más. Muy bien. Habla de frente a la luz. De frente a la luz. Ahí bien. Está. Así que bueno, más o menos eso que te contaba, ¿viste? A ver, vamos de nuevo. ¿Qué es una agrupación de scout? ¿Qué es? Agrupación de scout, bien. Una agrupación de scout, nosotros proponemos que sea... Lo lindo es que son todas diversas, pero básicamente, o sea, te vas a encontrar con justamente, depende de la idiosincrasia del pueblo, porque se van formando y mixturando de acuerdo a las necesidades del pueblo, porque estamos muy unidos a todo esto, ¿verdad? Pero básicamente es una organización de jóvenes, o sea, una organización de jóvenes que a través de valores, y cuando digo una organización de jóvenes no es figurativo, es realmente lo que somos, es una organización de jóvenes. Nosotros que somos adultos, el rol que cumplimos siempre va a ser el de asistir, el de colaborar, precisamente para que ellos puedan encontrar estas canales, estas vías para poder desarrollar la actividad y poder llevar adelante también hasta casi el grupo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, desde las ramas más chiquitas, nosotros, por ejemplo, es lo que es los scouts, vamos desde castores hasta casi la adultez, hasta los 21 años. Dentro de ese rango, o sea, dentro de esa edad, se van dividiendo por rangos etarios. De 5 a 7, digamos, tenés a los castores, los más niños. Nosotros no tenemos particularmente en Grupo San Antonio en Valle a la rama castores, pero sí empezamos desde lobatos, desde la manada, que va desde los 7 años hasta los 11. Así que bueno, desde esas primeras incursiones que ellos van teniendo, que después van formando parte del movimiento, ellos van aprendiendo a trabajar en equipo, a desarrollarse en la naturaleza, a encontrar la forma de cómo manejar. Ellos están divididos, por ejemplo, por grupitos más pequeños, que a su vez se llaman seisenas, que aluden a seis personas, en las cuales tienen diferentes roles que van cubriendo dentro de eso. Y eso ayuda mucho también a su organización interna. O sea, es un espacio de juego, es un espacio de entretenimiento, es un espacio de aprendizaje, pero es un espacio donde también ellos aceptan jugar con reglas, ¿verdad? Que generalmente están a disposición también de ver cuáles son las mejores reglas que tenemos, cuáles son las reglas más parejas para que todos podamos divertirnos. Entonces, es lo que se asegura, digamos, desde ese punto. Eso es parte de lo interesante, que ellos tienen mucha autonomía. Desde niños, digamos, tienen mucha autonomía y mucho campo de libertad para poder expresarse, hasta en las reglas que tienen los juegos y todo. Scout propone como misión formar en valores a los niños y jóvenes para que, bueno, a través de la promesa, que es algo, es un acto solemne, es un acto que yo, por ejemplo, fui scout de pequeñito y le hice y no me lo olvido más. Se hace y se es para siempre scout. Más allá de lo que te toque, digamos, hacer en la vida, siempre decimos que esos valores y eso que te haya aportado, bueno, lo tienes que llevar, ¿no es cierto? Lo tienes que llevar contigo. Así que, bueno, tenemos buena experiencia en ese sentido, muy, muy buena experiencia. Lo que se trata es de eso, de formar en valores a los niños y jóvenes para que a futuro se conviertan en ciudadanos bastante sensibles con las necesidades también de su ciudad, para que puedan hacer un aporte de manera positiva, significativo a sus comunidades, sea en el ámbito que se tengan que desarrollar. Manuel, ¿desde cuándo está en la agrupación en Valle Hermoso? ¿Cómo surgió? Bueno, Emilia, la agrupación Grupo San Antonio está desde el 2017, mediados o fines de 2017, y ha tenido un desempeño continuo a través de la pandemia y todo, o sea, no de la manera que hemos podido, aunque sea por contactos virtuales o como hemos podido, pero hemos tratado de no discontinuar este contacto con los chicos. Nos vimos muy afectados por ese asunto, porque nosotros, como sabrás, las actividades mayormente precisan de la presencialidad, precisan de ese contacto con la tierra, con todas con los elementos que le dan vida a nuestro trabajo. Así que bueno, se tuvo que ser bastante creativo para poder darle y encontrarle el sentido a eso en los años que mencionamos. Pero bueno, así mismo, desde 2017 estamos realizando una labor continua. ¿Cómo surge una nueva agrupación scout? ¿Cuál es el trámite que tienen que hacer para formarse una nueva agrupación? Mira, yo no estuve en la formación de Grupo Scout San Antonio, pero te puedo decir que es bastante sencillo. O sea, lo importante aquí es tener un patrocinante, por ejemplo, que en nuestro caso es la Iglesia de Valle, la parroquia, y a partir de allí van empezando a sumarse, digamos, las voluntades individuales que van haciendo un poco de donaciones, porque necesitamos muy poco, la verdad, para poder formar un grupo. Entonces, y a partir de eso, de tener un patrocinante, se generan una serie de trámites con el distrito. O sea, burocracia es sencilla, digamos, en este caso no, prácticamente no hay. Se generan una serie de trámites con el distrito, el cual siempre va a estar muy abierto a si hay una necesidad de un grupo scout, brindar todas las herramientas para que se pueda hacer, y básicamente a partir de eso empezar a funcionar como grupo scout, que nosotros funcionamos siempre bajo la personería jurídica, digamos, de Scout de Argentina. Así que Y cada agrupación tiene un grupo, que un dirigente que la llevan adelante. ¿Cómo es claro, sí, la organización interna de eso? La organización interna está la digamos, por default, la más común, tiene que ver con un jefe de grupo. Tiene que también haber jefes de ramas. Tiene que haber esto sería a nivel funcional, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tienen que estar los jefes de ramas y los asistentes de ramas. Cada una de las ramas, claro, cada una de las ramas corresponde a un rango de lo etario de los que habíamos hablado. O sea, tiene un perfil de educador, un perfil más o menos que da con el trabajo que tiene que llevar adelante con las ramas. Dijimos que teníamos de 7 a 11 años, donde hay una cuestión muy lúdica, muy de la imaginación, donde las áreas de trabajo también siguen siendo la corporalidad, la espiritualidad, el trabajo en equipo, pero se trabaja de otra manera. Después de 11 a 14 tenemos la rama scout, particularmente pertenecemos a esta rama. Y bueno, nosotros es como que ponemos un poquito más de manos a la obra, es decir, con todo lo aprendido tenemos que poner un poco manos a la obra en trabajo para ver si realmente, o sea, todas esas cosas que aprendimos en el juego y todo, que aprendió el lobato y la lobata en la manada, lo pueden llevar adelante. Y bueno, después siguen. Pero para no desviarme mucho de tu pregunta, bueno, un grupo está formado por el jefe de grupo, y pedagógicamente por los jefes de rama, que a su vez van teniendo asistentes. Y después hay una serie de adultos en el movimiento, los cuales son muy, muy importantes, que cumplen también funciones operativas, que ayudan mucho, mucho al grupo, porque ya te digo, a veces uno con estas premisas y con la prioridad más que todo de tener lo pedagógico en línea y de poder ir cumpliendo, digamos, con esos objetivos, hay un montón de actividades de soporte, Emi, que son muy importantes y que los padres del Grupo San Antonio las están llevando adelante. Ellos se han organizado, por ejemplo, en comisión, lo cual para nosotros es un avance grande, y pueden ir dando soluciones a cuestiones particulares que nosotros como que el grupo y nosotros como educadores a veces manifestamos, ya sea la de una necesidad de algún material específico o de algo para juntar fondos, hacer rifas y eso, porque nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo, nosotros es un voluntariado y nos manejamos de esa manera. Bueno, y a su vez, bueno, está el representante también de la parroquia, en nuestro caso, por ejemplo, el representante del que sería el patrocinante. El patrocinante, en nuestro caso, una parroquia. Y después tenemos a los padres también, que cuando se organizan también tienen sus delegados. A nivel después distrital, nosotros formamos parte de un distrito. Hay tres grupos en la zona. Tenemos el de la Cumbre, el Cristo, o sea, la Isla de Brownsea, que es el de los Cocos, el Cristo, que es el de la Cumbre, y nosotros, el Grupo San Antonio de Valle. Somos esos tres grupos que formamos el Distrito 6, perteneciente a la zona 42. Cuando ellos, por ejemplo, ya lo que tiene que ver con las ramas que no hablamos todavía, que tienen que ver con caminantes y rover, son chicos que van desde los 14, 15 en adelante. Ellos ya pasan a ser también a ser representantes del grupo. Ellos son los delegados que van a viajar y que van a representar a la juventud. Así que de esa manera, digamos, como van dándole forma también a todo el escultismo y a justamente creo que acertar en la fórmula esta que tiene el escultismo, que es que los jóvenes manejen el movimiento y que nosotros estemos simplemente como para actividades de apoyo, ¿verdad? Víctor, vos, ¿cómo participás del grupo? Y yo en ese momento estoy como adulto que ayuda, tratando de entrar en la rama scout, próximamente para el año que viene recién, hacer lo que es los talleres para educador. Y bueno, la idea es meterme en la rama scout como educador, darle una mano a Emma y estar con los chicos. Y es un movimiento lindo el que hay, viste, de estar ahí, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Salir, pasear, jugar, armar, trabajar, qué sé yo, cosas así que son muy pertenecientes directamente de la rama scout, por ahí no tanto de la rama manada, como decía Manu recién. ¿Qué diferencia hay entre rama manada y rama scout? Principalmente el rango etario, o sea, los chicos de 7 a 11, de 7 a 10 pertenecen a la manada. Bien. Y ellos encaran los temas del escultismo en base a juegos, uh-huh. Principalmente llevándose por el libro de la selva, que es una cuestión que se trabaja ya desde los inicios del escultismo. Esto es lo que me explicabas la otra vez de Baden Powell, trabajando en conjunto con el libro de la selva de la mano de Disney. Ajá. Es así. Y bueno, ellos como que tomaron el libro de la selva para trabajar con los chicos de la manada, enseñándoles los valores respecto al libro de la selva. En la rama scout ya no trabajamos con el libro de la selva, sino poner en práctica lo que aprendieron. Es decir, porque los chicos trabajan mucho lo que es nudos, como que se preparan para cuando llegan a la rama scout decir, bueno, hoy vamos a fabricar, por ejemplo, el otro día con los chicos ahí del grupo San Antonio, arrancamos a fabricar muebles para la institución, viste, para ordenar las cosas, las carpas, todas las pertenencias del grupo. Y bueno, entonces trabajamos en base a lo que van aprendiendo en la manada, de decir, bueno, hoy toca trabajar, toca ponerse a construir, toca ponerse manos a la obra. ¿Cómo? Anoté varias cosas. Dice, aceptan jugar con reglas, me dijiste vos, Emanuel. ¿Qué reglas tienen? Y básicamente, o sea, yo siempre les pongo, y ahora estamos en un momento particularmente donde próximamente vamos a hacer la promesa de Scout Emmy. Ajá. Es un acto muy lindo, también los invitamos a ustedes, invitamos a toda la comunidad, todavía no vamos, o sea, vamos a estar pasando fecha, pero es un acto donde el muchacho y el joven o el niño, en el caso nuestro va a ser los jóvenes y niños entre 11 y 14, van a estar tomando promesa, y van a promesar. Nosotros tenemos un saludo que es este, mira. Tenemos un dedito, tenemos esta formación, ¿ves? Del saludo de la mano. Emma me está mostrando, se unen el meñique con el pulgar y quedan los tres dedos del medio para arriba. Claro, esto, aunque no parezca, esto tiene mucho significado. Y esto significa, nuestros tres principios, Dios, o sea, la fe, nuestra fe, la patria, y el estar siempre comprometido con el prójimo, claro. Y esto significa que el mayor cuida al menor en todos los casos, así que el meñique con el pulgar, el mayor cuida al menor, el mayor y los cuida tres al menor, son sí. La fe, la patria y la fe, la patria y el prójimo. Ah, bien. Sí, en algunos casos también se puede ver como la fe, los demás, en donde están incluidos el prójimo y la patria, y nosotros, porque también somos lo importante de nosotros. O sea, dentro de las leyes de Scout, que hay, son muy simples y son 10 y están basadas en estos tres pilares, en qué desarrollamos, en qué comportamientos tenemos con estos tres principios. Es también cuidarnos a nosotros mismos, tener una vida sana de mente, tratar de que nuestras relaciones también así lo sean, y bueno, y es algo que podés seguir cultivándolo prácticamente toda la vida, que no te da terreno para eso. Bien, la pregunta había sido las reglas. Y bueno, las reglas tienen que ver con eso, con decir, nosotros tenemos un cúmulo de valores. Yo siempre les explico a los chicos a veces también que están allí y se toman de una manera voluntaria. Yo, por mi parte y por mi experiencia, les aseguro que está muy bueno jugar con estos valores o con estas con estos principios. Pero bueno, ellos tienen la libertad de elegir. Como adulto y como persona que ha formado parte del movimiento desde hace muchos años, les digo eso, ¿no es cierto? Es decir, a mí me dio muchos resultados, pero ustedes son libres también de tomarlos. Y de tomar estas reglas es justamente eso. Por ejemplo, yo te puedo leer algunas, que dale. Bueno, el escabo es digno de confianza. Yo cuando ellos toman la promesa, ellos prometen precisamente sobre estas leyes, ¿cierto? El escabo es digno de confianza, es leal, es útil y ayuda a los demás. Ves que todos tienen que ver con estas tres cosas que estamos diciendo. Es cortés, el escabo es amigo de los animales y respeta la naturaleza. Esta es la ley original, la antigua. El escabo es trabajador. El escabo también no deja trabajos a medio hacer. El escabo es obediente también en ese sentido y sabe, o sea, sabe obedecer estos códigos, ¿no es cierto? Si bien, como te digo, el movimiento cambió muchísimo hace muchos desde el principio hasta ahora. Así que eso quiere decir que hay lugar para modernizarnos para esto y para el otro. No estamos anclados en el pasado. Los chicos le dan forma a esto siempre, pero le dan forma a través de eso, ¿no es cierto? De votaciones, de asambleas, de unidad, de consejos, de órganos de gobiernos que ellos van teniendo y que tratamos dirigiéndolos de que tengan, o sea, es muy fácil pasar de la democracia a algo parecido y que no tenga nada que ver. Entonces, tratar de mantenerlos sanos, estos consejos de grupo, consejos de unidad, es nuestro trabajo también para que el día de mañana ellos también puedan saber cómo desenvolverse en una sociedad. Ellos votan y así es como van viendo qué proyecto van a llevar adelante, qué es lo que más interesa. Y muchas veces, a veces les toca que eligen el que no les gusta, pero saben que se tienen que poner más todavía audaces. O sea, hay cuestiones que se van desarrollando en la personalidad y en la emocionalidad, que por ahí no tienen que ver tanto con lo cognitivo, que es con la práctica, que tienen que ver con eso también. Tienen que ver con cuando por ahí a veces no me toca ganar, eliminar el individualismo, ¿no es cierto? Y el trabajar en equipo. Quizá mis compañeros tengan razón y quizá este sea el camino, así que vamos a ir trabajando en pos de eso. Y así es como se logra avanzar y así es como en 3 horitas por semana logramos hacer cosas que por ahí parecen decir, ¿cómo hicieron esto? Es difícil. Bueno, es porque proponemos eso, ser muy prácticos, y si hay una de las cosas que a mí me gusta, como por ejemplo como educador en la unidad, es que sean rápidos para dar soluciones, que sean rápidos, que sean prácticos, que sean rápidos para armar equipos, para desarmarlos en función de lo que ven. Un scout es un explorador, es una persona que tiene un contacto cercano y trata de tener ese, o sea, de ver el testimonio real de las cosas. Entonces, lo menos impregnada posible de, bueno, un montón de cosas que hay por delante. Es un explorador, imaginémoslo así. Entonces, a raíz de eso también es que es lo que se propone, ¿no es cierto? O sea, bueno, ver, compartir, ver qué ven los otros y tratar de ir para adelante en ese tipo de cosas. Armar rápido grupos, encontrar para qué son útiles y encontrar para qué somos útiles nosotros también en la sociedad que nos toca desenvolvernos. ¿Cuántos son los que participan? ¿Qué día se juntan? ¿Dónde? Nosotros en este momento, bueno, estamos siendo como un grupo de 40-50 personas, entre los cuales hay aproximadamente 10 adultos. Así que bueno, nos juntamos en Valle Hermoso los sábados a las 3 de la tarde. Los sábados a las 3 de la tarde es nuestro horario, 3 a 6 de la tarde. Y generamos cada rama hace una jornada. A las 17:30 tomamos un mate cocido, hacemos una merienda en común, donde también a veces se usa para charlar. Y después es el cierre del grupo, el cierre final. Bajamos la bandera, quizás a las 3 de la tarde, las 3 banderas, de Scout Argentina, perdón, de Scout Internacional, Argentina, y la de grupo. Y ahí se concluye, digamos, una jornada de Scout. Dentro de eso ocurre la magia. Esta la tienen que. ¿En Valle dónde, Manuel? En la parroquia San Antonio, enfrente del Colegio Calvario. Ahí mismo, sí. Está bien. Ese es el lugar donde nos juntamos y muchas veces vamos en caminatas. Tenemos lugares hermosos acá, a diferencia de otros grupos por ahí que están anclados en otro lugar. Nosotros acá tenemos lugares muy lindos por, claro, por muchísimos lugares. Cerca, nos viste a uno o dos kilómetros, tenemos siempre, hacemos caminatas y podemos encontrar lugares óptimos para hacer nuestras tareas, que tienen que ver con un montón de cosas, con construcción, con esto, con el otro, juegos y bueno. ¿Cómo así es la bandera del grupo? Y nuestra bandera de grupo actualmente, no tengo foto, pero bueno, tiene la flor de lis, básicamente. La flor de lis es, sí, es el símbolo y unívoco que nos hermana a todos como Scout Mundial, porque eso es muy importante también. Esto es un movimiento mundial, ¿no es cierto? Claro. Así que, y nosotros somos parte de Scout Argentina y a su vez somos parte de Scout Mundial. El símbolo que, una de las cosas que Baden Powell con su amigo Burham, hacen en tierras africanas, vieron como un elemento distintivo. Burham era un explorador estadounidense, un reconocidísimo explorador ya, que le enseña muchísimas técnicas a Baden Powell, el fundador del movimiento, y que después, a futuro, se iban a convertir en bases para esta relación. O sea, él ve mucho valor porque hay mucho también de esta relación con la tierra y de aprender y explorar y de ir haciendo este tipo de trabajos. Y de trabajar la autoestima. En ese momento, digamos, le llamaban así. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que la escala nosotros en pandemia, por ejemplo, bueno, esto es un asterisco, pero en pandemia hemos sido muy poquitos, hemos sido uno, dos, tres, algunos sábados, pero la moral, es difícil bajarnos la moral en ese sentido. O sea, eso es lo que uno trabaja también. O sea, siempre que los chicos estén muy predispuestos. Y eso es lo que hizo particularmente Baden Powell cuando, históricamente, en los inicios del movimiento, cuando él se da cuenta que dándole responsabilidades a un joven, este podía transformarse realmente en alguien muy valioso para la sociedad. Así es, por ejemplo, que en el territorio de Mafeking logran de manera pacífica defender y poder evacuar y retirar, antes, esto fue en 1899, y poder retirar la mayor cantidad de personas sin contar con un ejército grande ante invasiones colonias holandesas. Y a los chicos con los que lo había distinguido había sido con esto, ¿no? Él les había dado un uniforme parecido a uno militar y un pañuelo. Entonces, esto ayudaba también a que cuando ellos vayan a las familias, que porque había mucha gente que estaba en guerra en ese momento, ¿no? Así que eso ayudaba también a identificarlos como personas que iban a su hogar. Se encargaban de tareas logísticas y cuentan que andaban en bicicleta y que parecían muchos más, y que por eso se pudo ser exitoso el tema de que no se invada el territorio este y se salven muchísimos civiles, porque había muchísimos niños andando en bicicleta y con funciones que parecían honestamente soldados, pero bueno, ellos no lo eran, solamente estaban con su pañuelo y ayudando. Está bueno. Así que bueno, ese es un poco el origen del movimiento. En ese momento se escribe, como te dijo Víctor, el libro de la selva es el libro de la manada. Bueno, en ese momento él empieza a escribir, Baden Powell empieza a escribir algunos libros para adiestrar a ejército, que lo va mandando a tierra británica. Y después de lo de Mafeking, cuando él vuelve, se dan cuenta que lo estaban distribuyendo como material de estudio para los niños. Mira. En la escuela. Y esto, bueno, es como que junto a las otras enseñanzas y a lo que le enseñó el terreno, ¿no es cierto? Es decir, cuando un niño o un joven vos le das una responsabilidad, este la toma y la hace propia y la va a llevar adelante con todas sus fuerzas, le dan fuerza para crear el escultismo. Así, digamos, él ya vuelve allá con honores por el tema este de haber resistido Mafeking sin tener prácticamente fuerza militar y sin violencia. Entonces, bueno, a raíz de eso, digamos, él crea un libro que se llama Escultismo para Muchachos. Es el cuarto libro más vendido después del mundo, así es muy importante ese libro. Él adapta los contenidos del otro libro y forma Escultismo para Muchachos, que es el libro para la unidad. Perfecto. Es el libro, digamos, de base para la unidad Scout. Buenísimo. Así que es un libro antiguo, es un libro, como te digo, que tiene publicaciones en muchos idiomas y que... y que es el de referencia para nuestro trabajo. No sabes, Emi, sí. Si lo tienen acá en la biblioteca. Estaba fijando, de escultismo, pero no sé si es ese, no sé, ya me voy a fijar. Víctor Emanuel, el otro Emanuel que anda, el técnico que anda por ahí, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Lo que les quiero decir que, bueno, tomen este espacio como una herramienta de comunicación de la agrupación, como dale. Es de ustedes. Esa es la idea de este programa, Comunidad Abierta, es eso. Si ustedes se quieren apoderar de este espacio todos los viernes, con mucho gusto. Si quieren venir, Emi, con sí. mucho gusto. Si quieren mandar o no, nos permiten que lo llamemos por teléfono. Bueno, acá esto va a estar para eso. Mirá que invadimos el estudio con los chicos de la unidad. Perfecto. Los traemos acá a dar clases. Sí, sí, sí. No, agradecido claro por sí. la invitación. Y lo que más me entusiasma, Emi, es esa posibilidad, digamos, de que ellos puedan también... Porque perfecto. Como te digo, viste, ellos tienen también intereses y cuando nosotros les transmitimos que íbamos a tener esta oportunidad, sí. se vieron muy entusiasmados. Así que, bueno, con armar algo gusto. Y que por ahí ellos puedan hacer un Noti Escabo, novedades de la semana. Mirá, no sé qué lindo. Te ay, muy, me encantó. Sí, y que lo puedan llegar a manejar ellos. O sea que este ha sido bueno. el punto inicial como para que después ellos sí, sí. puedan ir haciéndolo. Así con que, todo gusto. De corazón, muy agradecidos. Bueno. Todo el grupo Escabo San Antonio, muy agradecidos bueno. a la Minga. Y bueno, y acá estamos. También nosotros estamos siempre listos para servir, ese es nuestro lema. Bien, así ahí. Que para cuando cualquier ustedes consideren, cosa lo llamamos. Cuando ustedes consideren, ahí estamos para eso. Siempre listos para servir. Un abrazo, muchas gracias. Nos gracias, vamos. Emi. Gracias. La Minga, 94.7. Una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer, materiales eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. El gobierno de Córdoba anunció el lanzamiento de 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños en la vivienda familiar a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. El gobernador Juan Schiaretti presentó esta nueva edición del programa Más Vida Digna, destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Otra iniciativa de fuerte contenido social para mejorar las condiciones de salud, comodidad y seguridad de cada hogar. Inscripción e información en empleoyfamilia.cba.gov.ar, programa Más Vida Digna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardín. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau et je repars dans Paris.

porque la idea es que ellos tengan la capacidad de poder o aprender un poquito de a poco a tener esa capacidad de poder hablar frente al público, poder exponer, dar sus ideas. A los jóvenes les cuesta tanto. ¿Sí? Vos no sabés lo que es para mí pedirles el dar la lección y el sentirse tan disminuidos, porque a veces es esto, no, profe, pero yo no sé nada, ¿qué voy a pasar? Mira. Y después de que pasan y comienzan a hablar y vos ves que empiezan a desarrollar y se relajan, ves que sabés, ves que podés, pero esa falta de confianza que tienen, que yo les digo, bueno, es la última vez que los escucho con el no puedo. Es esto de no intentarlo, vamos, párense, si soy yo, la misma que me ven todos los días. Párense al frente, hablemos. Bueno, yo trabajo acá en la escuela LIPED 339 de Yardino. Ellos van a ser técnicos, maestro mayor de obra. Yo les digo, cuando ustedes me vendan a mí un proyecto de casa, ¿cómo van a hacer? Tienen que saber pararse. Es esa práctica de oratoria de cómo pararse, cómo expresarse, cómo mirar al otro que te escucha. Esa confianza, aunque me estés mintiendo, pero esa parada, claro, viste, la capacidad de chamullo, yo decía, sí, que uno la tenía de chico para rendir, bueno, yo voy, chamullo, que sea lo que Dios quiera, pero esa capacidad, ¿sí? Yo era, bueno, se notará que tengo una capacidad de chamullo increíble, pero ¿cuántas veces me ha hecho zafar este chamullo? Es así, y los chicos no lo tienen porque tienen miedo. Me ha pasado con también les tomo lección a los de segundo. Sí. Y también es un drama, es una historia. Es una angustia que cuando terminan de pasar, ¿ya está? Ya está, claro. Pero bueno, es aprender porque la vida los va a llevar a un montón de situaciones en donde van a estar al frente queriendo expresar una idea. Y tienen que practicar. ¿Y dónde van a practicar? ¿Qué mejor lugar para hacerlo que la escuela? Y va más allá de la materia. Entre sus compañeros, entre sus amigos. Exactamente. Claro. Y incluso, bueno, yo lo que hago también es discutir la nota de los chicos entre todos. Entonces, la opinión de los otros, ¿vale? Y son muy, muy certeros. Sí, él estuvo bien. Lo que pasa es que me parece que le faltó un poquito acá, pero también se esforzó en esto. Bueno, ¿sabes? Eso consensuado, que la última palabra la tengo yo, obviamente. Pero me gusta hacerles sentir que su palabra vale, que tiene un peso para mí su opinión, y que puedan ver al otro y el valor de las acciones del otro. Así que bueno, ahí vengo de eso. Bueno, ya hice llorar un par y vienen ahí en el camino. Profe, me fue bien. Sí, se han llorado de emoción porque aprobaban. Para bien, fueron lágrimas de alegría. Sí, bueno, dejen de llorar. Pero bueno, Yanina. Bueno, Yanina, bueno, además profesora, formo parte de la agrupación Desde el Corazón, que desde que empezó este programa viene contándonos que están preparando un viaje. Pero bueno, en el medio del viaje aparecieron los incendios, me contabas, ¿no? Sí. Recordamos el viaje. El viaje es la semana que viene. Sí. Ya estamos en las puertas del viaje. Un resumen chiquitito, así rápido. Bueno, va una comitiva, una misión sanitaria, junto con 23 médicos, hacia la provincia de Catamarca, la comunidad de Aguita, el Tolar, que se encuentra bien, bien, bien en medio de la cordillera. Así que es una travesía física. Y de mucho amor, muy importante. Y bueno, tenemos ya todo listo. Gracias a Dios logramos pagar el colectivo. Como sabemos, la asociación no tiene ningún aporte de nadie, excepto la buena voluntad y el apoyo de toda la gente que constantemente está con nosotros ayudándonos. Así que felices de poder, bueno, todavía no culminar, pero de ya tener un piecito arriba del colectivo. ¿La fecha de partida? El miércoles que viene es 14, ¿puede ser? Tenemos la secretaria. El 14 a las 6 de la tarde salen, cosa de llegar a las 6 de la mañana, esperar un ratito, aclimatarse, uh-huh, y ahí dirigirse. Caminata, son 9 horas de caminata por toda la puna, la ladera, la montaña. A una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar, Por eso digo que es un desafío físico muy importante. Y bueno, y ellos están allá arriba esperándonos. Nos van a estar esperando en la base con aproximadamente 40 mulas para poder trasladar todas las donaciones que tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con los implementos médicos y la ambulancia, nuestra mula ambulancia, que también ya está lista. Así que bueno. ¿Qué están haciendo ahora? Los últimos preparativos, ¿cuáles son? Y ahora los chicos están terminando los test que pidieron los capitanes. Nosotros dividimos a la comitiva en tres grupitos, todos liderados por un capitán, que es un entrenador físico. Así que el capitán ha pedido un test, tiene que ver, es un test de... a ver cómo explicar, es para ver cuánto soportan las caminatas, la respiración, el corazón, también tema ficha médica, tratar de ir lo más ordenados posible, porque como decía antes, al ser un desafío físico, hay que estar al 100% físicamente para no perder el objetivo. No me van a ir a... Yo voy caminando y me pasa algo, me tienen que curar a mí, cuando la idea es estar ayudando a los pueblos. Entonces, por eso la preparación, porque hay que ser responsable de lo que se va, a lo que se va y cumplir el objetivo. Así que bueno, están todos en este tramo, viendo qué vamos a comer, qué vamos a comer y qué podemos llevar para que las mulas las puedan trasladar. Bueno, todo lo que tiene que ver con ropa de cama, sí y no, todos los sí y los no propios de un preparativo y el tema de las medicinas que vamos a llevar, ya clasificándolas, achicándolas, porque a veces recibimos muchas muestras gratis, viste que tienen un blister y todo el cajerío, metemos todo junto para achicar y hacer más espacio y poder llevar más. Y bueno, básicamente estamos con eso. ¿Saben con qué se van a encontrar allá las necesidades sanitarias que tienen? Es la primera vez que viajamos. Sí. Nosotros dependemos, la información que tenemos es la que nos brinda el cacique, que está en contacto constantemente con nosotros. Así que más o menos él nos va contando un poquito el panorama, las necesidades, pero ellos prácticamente no ven médicos porque al ser una zona de muy difícil acceso no van médicos. Y a veces no tienen la posibilidad de poder bajarlo. Otra vez nos habían pasado el cacique una foto de un señor que se había quebrado y para bajarlo, esas 9 horas caminando, habían hecho, tiene un nombre técnico, no lo sé, pero era como una especie de camilla en donde 4 o 6 hombres desde arriba lo trasladaban. Imagínate lo que es trasladar a una persona y el dolor del quebrado, de esas 9 horas de camino hasta llegar a un dispensario, un hospital, para poder ser atendido. Así que ellos nos esperan con ansias porque no van médicos. No somos, no es un lugar donde hay un centro de salud, nada. La asistencia médica que tienen ellos es la tradicional, los yuyitos, los tecitos, y esa medicina que es la base de la nuestra, en realidad. Sí. Pero país. no hay una necesidad puntual, de nutrición, dolores de cabeza, igualmente, de dentista, no sé. Es como yo te decía, claro. al no conocer el espacio, vos pensás que cada vez que nosotros vamos a una misión, que nos pasó con Wichi, la primera vez es no solamente de ayuda, sino de conocer. De conocer qué necesidades hay, porque una cosa es lo que nos cuentan ellos y otra cosa es lo que nosotros podemos ver desde nuestros ojos y desde la afuera. Y ya el segundo viaje, la preparación y la logística es distinto, porque vos vas como sabiendo a qué lugares puntuales hay que atender o qué casos puntuales hay que atender. Así que por ahora vamos con una amplia gama de médicos y de medicamentos como para... esperar cualquier cosa. Ya para el próximo viaje supongo que ya estaremos más firmes. También el tema de esto de las caminatas de 9 horas, no sabemos si es la caminata o capaz que era más miedo de nosotros, porque es un terreno y un espacio que no conocemos. Claro. ¿Están recibiendo todavía donaciones? ¿Necesitan donaciones? Bueno, medicamentos siempre. No, me acordé de las papas. Que de las papas. No, las papas es otro tema. Ahora ya les explicamos a la audiencia de qué se trata. Pero bueno, para Diaguitas, más que nada es medicamentos y algo de alimentos. ¿Sí? Gracias a Dios estamos recibiendo, entonces estamos bastante bien, pero para esos pueblos nunca alcanza nada. Ropa estamos recibiendo, no va a ir a Diaguitas, eso que quede claro, porque no tenemos la posibilidad de poder llevarla, no podemos cargar la mula con ropa sacándole lugar a medicamentos, por ejemplo, que consideramos que es de primera necesidad. Pero sí estamos recibiendo porque la verdad nuestro roperito comunitario todos los martes se llena de gente, vienen gente de todos lugares y ahora con el tema de incendios va a empezar a venir más gente. Porque hay mucha gente abnegada, mucha gente que se le ha quemado que su casa y necesita. Así que, bueno, la ropa vamos a estar recibiendo para esta gente. Bien, tocaste el tema de incendio, ahí está. Sí. ¿Qué decís que se le quemó la casa a la gente? ¿A alguien? Y, no. Y todavía no, pero sé que yo tengo alumnos que han sido evacuados. Sí, evacuados. Sí. Y hay necesidades. Claro. ¿Qué rol tuvieron alguna acción desde la asociación? ¿Sí? Nosotros en este momento estamos en estado de alerta. Ya hemos hablado con Eduardo Molinari, el jefe de bomberos de acá de Yardino. Apenas ellos nos convoque, sale la carpa sanitaria con algunos médicos que estamos convocados, pero estamos a la espera de la orden porque no queremos entorpecer ni meternos en lugares donde no nos corresponden. Claro. Ya Molinari sabe lo que nosotros hemos ofrecido, que es asistencia médica y, bueno, algunos de los medicamentos que iban a parar a Diaguitas, pero, bueno, ante la necesidad va a ir para acá. Y en este momento estamos en esto, en estado de alerta, esperando que ellos nos digan, chicos, los necesitamos en tal lugar, ya sea el cuartel o en algún puesto o núcleo de la montaña, no importa, pero estamos así. Bien. Así que por ahora esta ha sido nuestra función porque consideramos que es la mejor forma de no entorpecer. No queremos ofrecer hasta que... Exactamente, ya saben y ya nos dijeron que sí, uh-huh. Pero bueno, están viendo porque, viste que esto del incendio es minuto a minuto. Hoy está, el viento fue para allá y bueno. Sí. Entonces, eso también los pone a ellos en un lugar de todo lo emergente, tratar de solucionarlo como puede. Así que bueno, nosotros estamos. Perfecto. Bueno, ahí nombraste el roperito, ¿qué días están? ¿Los martes, dijiste? Sí, los martes de 3 a de 15 a 17 horas, ahí en la casita municipal, atrás, uh-huh. Ahí está nuestra casita del corazón, ahí recibimos donaciones de ropa y entregamos a todo el mundo que necesite, no importa la localidad, no importa la edad, todo lo que se necesita. Y está en la casita, es para ellos, así que no hay problema. Bueno, cuando dije las papas, es porque la asociación Desde el Corazón va a tener un puesto en las fiestas patronales y van a hacer papas fritas. No. Sí, estamos muy contentos. Papas fritas, ¿no? Conitos de papa y conitos de papa. Bueno, entonces pedía como donaciones de papa. Mari que vino no el viernes pasado porque no estuvo la radio, el otro. Ella pedía papas. ¿Y? Sí, porque la verdad que estamos muy contentos con esto de las fiestas patronales. Gracias a Dios estamos teniendo un lugar en la comunidad de Villa Yardino y creemos que nuestra presencia y participación en las fiestas patronales nos da ese lugar. Este año fue muy particular porque participamos y fue nuestro primer desfile del acto del 25 de mayo, participamos en el acto del 20 de junio. Entonces, como institución somos parte del pueblo y como institución del pueblo nos sentimos orgullosos ahora este 24 de septiembre estar en la fiesta más tradicional y más reconocida, así que sí, y aprovechamos la situación y empezamos a juntar plata porque seguramente se vienen nuevas misiones, nuestras redes sociales están en contacto, gente, nos necesitamos gente y a nosotros la verdad que queremos ir a todos lados. Lo que nos limita es lo económico. Al ser una asociación civil simple, nosotros no recibimos dinero de ninguna índole, ni político, ni religioso, ni gubernamental, ni de nada. Cada uno de los viajes son costeados con el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los voluntarios y las personas de alrededor que nos ayudan. Tener la posibilidad de tener este puesto y poder vender y poder recaudar para un próximo viaje, que todavía no está definido, pero que seguramente va a ser pronto, está bueno. Porque siempre, aparte, empezamos siempre de cero. No tenemos un peso. Y empezar con, aunque sea un restito, es algo muy aliviador. Buenísimo. Así que, bueno, Janina, ya se nos acaba el tiempo, bueno. Así que, bueno, muchas gracias por acercarte por otra vez. No, presentamos a Alma, porque le da vergüenza. Alma, bueno, estuvo aquí, nos tiró algunos datos cuando nos olvidábamos de... Ella tiene fechas al toque. Bien ahí. Así que bueno, el viernes que viene... El viernes que viene ya van a estar allá. Yo no, ya sé. Pero llegan el jueves. Claro, el viernes están allá en pleno trabajo. Está fantástico para ver cómo les está yendo. No va a ser fácil. Va a ser complicado porque no tiene. Pero bueno, vas a tener noticias de cómo fue el viaje. Vamos a ver. Los chicos, bueno, una de nuestras últimas adquisiciones con mucho trabajo fue unos handys para empezar a movilizarnos. Ah, ya está bueno, claro. Porque ellos allá no tienen señal. Allá, olvídate de la señal. Y nos ha pasado en muchos lugares, por ejemplo, cuando hicimos una misión acá en Canteras de Iguazú, nos pasó lo mismo y estábamos acá nomás y no había señal, claro, no hay señal. Y nos habíamos perdido. Bueno, el handy es una herramienta de trabajo muy importante para nosotros. Así que vamos a tener noticias ya de la misión el viernes que viene. Están allá los chicos. Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, nos vamos. Bueno, gente, esto ha sido Comunidad Abierta. Los dejo con Silvina Garré y quédense en la programación de La Minga. No va a estar Alejandro Pico. Está de viaje, ya vendrá la semana que viene. Los vamos a dejar con música. Gracias por haber estado allí. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Hablo de países.